Hola, miembro de las Hordas del Horror. ¿Has pensado alguna vez por qué estamos dispuestos a actuar solo cuando la vida está en peligro? Si te dijera el día exacto del fin de terror y nada más, tu mundo se sacudiría por completo. ¿Querrías comenzar a hacerlo todo? Desde marcar tu me gusta hasta dejar tu comentario. Pero para entonces sería demasiado tarde. Terror y nada más lleva 3 años siendo finalista en su categoría en los premios iVoox de la audiencia. Este año ha llegado la hora de la verdad. Quiero jugar a un juego. Accede a premios.iVoox.com o al enlace en la descripción y vota por Terror y Nada Más en los premios iVoox 2023. De lo contrario, tu podcast de ficción sonora favorito enfrentará un futuro tan incierto como el tuyo. Ahora, tu vida y la nuestra correrán el mismo destino. Vota por cuantos podcasts desees, pero no dejes que el terror te paralice. Dispones de solo 10 segundos para ello. Transcurrido ese tiempo, si no lo has hecho, el dispositivo conectado a tus auriculares se accionará. Y boom, bye bye, tímpanos, porque no merece la pena poder oír. Sin terror y nada más, vida o muerte, tú decides que comience el juego. Descubre las adaptaciones más inquietantes de nuestra historia, como nunca antes han sonado. Revive ahora las ficciones sonoras más aterradoras de nuestro lúgubre archivo. Si te atreves, terror y nada más, Classics. Sheridan conducía con lentitud frente a la larga fachada lisa del centro comercial cuando vio al chiquillo salir por las puertas principales, situadas bajo el cartel iluminado. Era un niño de tal vez algo más de 3 años, aunque sin duda no pasaba de los 5. En su rostro se leía una expresión a la que Sheridan se había tornado muy perceptivo. Estaba intentando contener las lágrimas, pero no tardaría en echarse a llorar. Sheridan se detuvo un instante mientras le acometía la familiar sensación de disgusto, aunque cada vez que se llevaba a un niño, la sensación se hacía menos acuciante. Sheridan aparcó la furgoneta en una de las plazas más cercanas al centro comercial, reservadas a personas con movilidad reducida. En la parte trasera de la furgoneta llevaba una matrícula especial que el Estado concede a personas con movilidad reducida. La matrícula valía su peso en oro, porque impedía que los guardias de seguridad sospechasen, y además, porque esas plazas resultaban muy prácticas y casi siempre estaban vacías. Bajó de la furgoneta y caminó hacia el niño, que miraba a su alrededor con una expresión de creciente pánico. Sí, señor, pensó Sheridan. Unos 5 años, tal vez 6, pero muy menudito. Bajo las estridentes luces fluorescentes que emanaba el interior del edificio, el niño parecía blanco como la nieve, no solo asustado, sino realmente enfermo. Sheridan supuso que su aspecto se debía al miedo. Por lo general, reconocía aquella expresión cuando la veía, porque había visto un gran terror reflejado en su propio espejo durante el último año y medio.

oyó al niño responder que sí, que tenía mucha sed, que el hombre malo lo había asustado y que tenía la garganta muy seca. Vio la uña del pulgar de su abuelito una fracción de segundo antes de que desapareciese bajo su barbilla, una uña mordida y gruesa que le rebanó el cuello antes de que se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo. Lo último que vio antes de sumergirse en las tinieblas fue al niño, con las manos formando un cuenco para recoger en ellas el río de sangre. Popsy, de Stephen King. Con Juan Antonio Rodríguez. Cierra el pico, es un pájaro. Como Sheridan, Mario Rodríguez. El abuelito sabe volar. Como niño, y Mariano Bascón. Debería haberle dejado en paz. Como abuelo. Tenía los dientes como cuchillas de afeitar. Y narrador. Dirección y montaje, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2023. En Terror y Nada Más, tu feedback es imprescindible. Cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de esta nueva creación de nuestro equipo. Queremos sentirte. Déjanos tu comentario. No seas tímido.